verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La recta final del mes que parte el año por la mitad quedó marcada a fuego por el cierre de listas pensando en las próximas elecciones, mientras el oficialismo sigue dando señales de muy buena salud 12 años después. Sólido y soñando con un cuarto mandato, el Frente para la Victoria aparece con candidaturas potentes en todos los distritos más importantes del país. Y le sobra resto para bancarse discusiones internas de fondo sobre algunos de los apellidos más importantes que contiene su oferta electoral. Pero contra el deseo de algunos, el gobierno todavía marca agenda como el primer día. Sabe que su rol en las batallas políticas en las que siempre puso el pecho está más vivo que nunca, y que las tapas de los diarios que prometían un caótico capítulo final ya no pueden cumplir con su promesa. El extraño fin de ciclo que pronosticó la oposición en tiempos no muy lejanos fue escenario, por ejemplo, en estos días, de la duodécima condena al general Menéndez por violaciones a los derechos humanos. Se cerraron paritarias tan difíciles como la de bancarios. Cristina estuvo otra vez mano a mano con Francisco, y se produjeron en voz alta nuevos reclamos a Inglaterra por la soberanía de Malvinas en foros internacionales. ¿Qué más? Más choques con los buitres, el Parlamento de Bélgica copiando el espíritu de nuestro combate a los capitales especulativos, y el kirchnerismo reactivando su posición contra el lavado, multando a bancos y a casas de cambio por violaciones a la ley de entidades financieras. Por estas horas, horas en las que algunos soñaron como muy oscuras cuando miles de paraguas marchaban por las calles porteñas, ayer no más, en el mes de febrero, Argentina fue premiado por la FAO por su lucha contra el hambre, el plan Maternidad Segura bajó notablemente la mortalidad infantil en 9 provincias y un maquinista carga con la responsabilidad del tren que no frenó en Temperley. Aumentó 30% la asignación universal por hijo, y tendrá futura actualización por ley. El Congreso aprobó el Código Procesal Penal y de yapa se entregaron los 3 empresarios coimeros del escándalo FIFA. En estos días de junio, repletos de encuestas que le sonríen a la imagen positiva de la presidenta, la Comisión Bicameral de Lavado fue a buscar información de los topos arrepentidos del HSBC y de la Unión de Bancos Suizos. Por estos días, Zaffaroni aparece en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perotti será candidato a senador por Santa Fe con 126.000 votos más en su bolsillo. Y Máximo encabezará la lista de diputados en Santa Fe con Kicillof al frente de la de Capital. Por estos días, que algunos auguraban muy negros, la Procelac denunció que Carrefour alimentó con 4.000 millones de pesos el mercado del dólar ilegal. La justicia dispuso la detención del coronel retirado Manuel Juan Cordero Piacentini, acusado por crímenes de lesa humanidad en el marco del Plan Cóndor, después que violó la prisión domiciliaria. Tayana, Rossi, Parodi, Filmus, Milagro Salas y Eduardo Valdés estarán en la lista oficialista para el Parlasur. En estos días, Echegaray y Michel Platini acordaron pelear contra la triangulación de pases para evadir impuestos, y en la lista de la provincia de Buenos Aires serán candidatos a diputados nacionales Guado de Pedro, Álvarez Rodríguez, De Vido, Diego Bossio. Los datos políticos, económicos y sociales que marcan la sensación térmica de la Argentina modelo 2015 están muy lejos de las expresiones de deseos que la oposición desparramó por todos los medios a partir del caso Nisman. Una historia que les dio en enero, y por un ratito nada más, aquel diciembre en llamas que esperaron sin suerte y que nunca apareció. Y esta semana, justo esta semana, quizás como un triste acto de despedida, como un capítulo final inesperado, las viudas mediáticas del fiscal salieron a la cancha por última vez. Mientras el gobierno sigue reconstruyendo el pasado, consolida el presente y diagrama el futuro, los defensores de lo indefendible, los constructores del relato que prometía cargarse al kirchnerismo, resulta que se quedaron sin cartas. Pocos días antes del último 16 de junio, la investigación por lavado que gira alrededor de la mamá de Nisman encontró que la señora Garfunkel es parte de la firma Monroe Plaza, que figura como dueña de 3 terrenos en Punta del Este y que además participa de un fideicomiso para la construcción de departamentos en Palermo. Poco después, se supo que la aparición de una supuesta conexión de numerosos pendrives al equipo del fiscal pocas horas antes de su muerte se debió a un error en la actualización de Windows, y no porque alguien anduvo por el departamento de Le Parc con el cadáver ahí muy tibio. Hace pocos días, esta semana, Andrea Garfunkel, la prima segunda de Alberto Nisman, porque los abuelos de ambos eran hermanos, la que escribió un libro en el que asegura que el fiscal fue asesinado, no pudo sostener su historia en tribunales. ¿Te acordás? En la página 125 de In Memoriam, Andrea afirmaba: mi primo Alberto dormía con pijama. Al despertar cada mañana, como cualquier hombre, se lo quitaba y lo dejaba tirado. Quizás haya podido acceder a las imágenes de su dormitorio que constan en el expediente y descubrir que el pijama de mi primo doblado sobre una banqueta al costado de la cama prueba que lo mataron. Ese detalle intrascendente, decía Andrea, tiene una única explicación. El sábado por la noche no durmió en su cama. No hubiera podido. Agonizaba en el baño. Caso resuelto. La publicación de esta hipótesis la puso cara a cara con la fiscal Fein, la representante del Lagomarsino, María Lema, y el secretario del juzgado. ¿Cuándo? El 16 de junio. Ayer nomás. Como suele suceder con ciertas denuncias mediáticas, esta no fue la excepción, y malversando el mítico la imaginación al poder, la historia que estuvo en boca de toda la prensa hegemónica cuando apareció el libro, esta semana no logró sobrevivir en tribunales. La prima segunda del fiscal confesó que prácticamente no tenía relación con el ex titular de la UFI AMIA, que hacía 1 año y medio o 2 que no lo veía, que solo tenían contacto en fiestas religiosas y que nunca habían tenido una relación estrecha. Confesó que la última vez que lo vio fue hace 1 año y medio o 2, cuando falleció la abuela de Alberto, su tía abuela, la madre de Sara Garfunkel. Agregó que no conocía el departamento de Puerto Madero y que no mantenían contacto telefónico porque ni siquiera sabía el número de Nisman. Solamente aportó un dato importante en tribunales. ¿Quién contó la historia del pijama? La mamá de Nisman. Quizás sea una hipótesis muy débil, un paralelo medio desprolijo, pero los datos se encolumnan solos con el paso del tiempo y todo suena perfecto. Mientras el magnicidio se convertía en suicidio, mientras cada acusación contra el oficialismo se desvanecía en los últimos 6 meses, mientras la verdad copaba el centro de la escena, mientras las fábulas de Alonso, Patricia Bullrich, Carrió y compañía entraban en terapia intensiva, mientras Arroyo Salgado sacaba cientos de obstáculos de la galera para impedir conocer la verdad, el kirchnerismo volvía a transformarse en el custodio más creíble del único modelo que enfrenta al de los herederos del neoliberalismo. El caso del fiscal que vivía de joda con los recursos del Estado, con tu ita y con la mía, que defendió durante una década el libreto de la CIA y el Mossad, el que se quedaba con el 50% del sueldo de su empleado de confianza, el de las cuentas secretas en el exterior, el que se negó a pasar un papelón histórico en el Congreso defendiendo una denuncia flojísima de papeles, amenazó con cargarse un tiempo histórico repleto de derechos. Atentó contra una era que recuperó el sentido de patria, de independencia, de soberanía, que enfrentó a las corporaciones, que se plantó fuerte con los fuertes, pero finalmente no pudo. Nisman parece el protagonista de una historia tan lejana que suena de otro siglo, de otra era, que no aparece ni siquiera en la campaña electoral de sus viejos defensores, porque ya nadie quiere hacerse cargo de su vergonzoso legado. Pasaron 6 meses y el caso Nisman, el que dio la vuelta al mundo acusando al gobierno de asesino, no convoca en ninguna plaza a un solo paraguas. Nunca estuvo presente en la campaña electoral de la oposición. No preocupa a los propios y tampoco es agitado como bandera por extraños. Es un símbolo de lo que hizo la oposición en estos 12 años. Es un símbolo de los nombres que supieron conseguir para integrar sus listas. Al último gran intento por terminar con el kirchnerismo, a la causa Nisman, se la devoró la verdad. La justicia dice que nadie lo mató, y en las páginas de los diarios de este domingo 21 de junio de 2015, ya nadie lo recuerda. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 14 minutos, ya han pasado de este domingo 21 de junio de 2015. Feliz Día del Padre, bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina para hacer juntos estas 2 horas de radio. Todos los diarios del país y, como siempre, gotitas de muy buena música. Hoy, 2 horas con Laura Albarracín. Cuando florecerán en las bandas del Bermejo, carnavales ya cuando florecerán en las bandas del Bermejo, enamorar la soledad con el llanto de las guitarras, topeteando la noche los bombos van rastrando ciego la farra, topeteando la noche van rastrando ciegos la farra, volando, volando lejos se va mi pañuelo tras el tuyo. Regresarán cuando el amor abra su último capullo. Regresarán cuando el amor abra su último capullo. Gustavo, mirá, tengo 86 años, pero tengo una memoria increíble. Me acuerdo de todos los presidentes, de cuando entró Frondizi en el año 58, de todo. Bueno, pero una presidenta como Cristina, que es un placer estar sentado escuchando los discursos, porque es una mujer extraordinaria, Gustavo, te lo digo con el corazón. Y siga este poder. Chau, chau, Gustavito, chau. El programa de cantar. ¿Cuánto? ¿Cómo es que no estás en los Martín Fierro? Que en eso no creo. Del mejor periodista. Sos algo increíble, Campana. Y no es porque pienses igual que yo. Es porque tenés una contundencia y una verdad en tus palabras que realmente me emociona. Seguí así. Sí, para el programa de Gustavo Campana, muchas felicidades. Y si sos papá, toda la felicidad del mundo. Te la mereces como periodista y sobre todo como hombre de bien. Gustavo, quisiera saber si Cristina va en alguna lista. Me gustaría que fuera en alguna lista, por lo menos que estuviera en las boletas del Frente para la Victoria. ¿Me lo podés informar? Habla Alicia Belgrano. Hola Alicia, buen día. No, no está en ninguna lista la presidenta de la Nación y de alguna forma no dejó de ser ese el espíritu de algunos títulos que respiraron aliviados en la prensa hegemónica en la mañana de hoy. El fantasma, si bien es la respuesta obvia, esperable, de este sector del periodismo ante el cierre de las listas, fue la instalación otra vez del fantasma de la Cámpora. Las palabras claves en Perfil, en La Nación, en Clarín son domina, copa, controla. Destacan a Máximo como el símbolo principal de este diluvio que se viene. Mirá, La Nación, Máximo Kirchner y la Cámpora dominan las listas del oficialismo. El hijo de la presidenta se presentará por Santa Cruz para fortalecer al kirchnerismo duro en el Congreso. Cristina no se postulará finalmente. Massa eligió como vice al salteño Gustavo Sáenz. Clarín, Cristina no será candidata y la Cámpora copa las listas. Anoche la presidenta no integraba las listas del Frente para la Victoria, pero Máximo se postulará en Santa Cruz. Y Perfil, Máximo control al Congreso. El heredero K, candidato, seguro diputado y legislador en jefe, dice Fontevecchia. No será candidata en ninguna lista, pero como charlábamos con los compañeros fuera de micrófono, en la previa del programa, hay un dato que es muy, muy interesante. Yo creo que a todos nos ha pasado, en algún momento, en los últimos meses, de estar analizando lo difícil que es reemplazar a Maradona o a Messi. Bueno, este no es un problema de este tiempo político argentino solamente. Ha sido muy complejo el reemplazo de Lula, por ejemplo, o el reemplazo del Pepe Mujica, cómo se reemplazará a Correa, cómo se reemplazará a Evo, Chávez. Mirá lo que le pasó a Chile, ¿no? Con esos añitos de Piñera yendo para atrás un montón de casilleros. Pero, de repente, como si fuera una especie de catálogo que no habíamos visto, pero que apareció todo juntito con el cierre de las listas, si algo consolidó el kirchnerismo en estos 12 años, es un equipo que puede presentar candidaturas de una potencia tal que la verdad no encuentra paralelo, pero ni por lejos, en ningún sector de la oposición. Los hombres que integran las listas, aquí, allá y en todas partes, desde el Parla Sur, los precandidatos a gobernador y vice de la provincia de Buenos Aires, los candidatos a diputados nacionales en Capital Federal, en provincia de Buenos Aires, Máximo presentándose por Santa Cruz, son realmente el resultado de la conformación de esos cuadros políticos que si miramos para atrás, sobre todo en algunas elecciones parlamentarias, la del 2009, ¿te acordás? La de la necesidad para enfrentar al establishment que se había puesto de pie bancando a De Narváez de las candidaturas testimoniales. Bueno, apareció un equipo muy potente, apareció una paleta multicolor mostrando un equipo muy potente. En contraposición, fíjate, ¿qué tenés? Una fórmula en la provincia de Buenos Aires del PRO que la verdad no invita a nadie. Armada y desarmada en 72 horas, 70 veces. La necesidad de, a ver, recuperar a un cadáver político como Fernando Niembro, secretario de medios de la presidencia de Menem, aquel que tuvo el tristemente célebre privilegio de decirle a los periodistas en instante nada más el presidente va a anunciar el indulto. Es el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que pudo juntar en 8 años el PRO. Fíjate vos la potencia de la construcción de los cuadros que ofrece el kirchnerismo en sus listas. No está, pero está Cristina. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Página 12 dice, cartón lleno con las firmas de Horacio Verbisky, de Mario Weinfeld, y de Edgardo Mocca. Cerraron las listas para las elecciones con Scioli y Macri como favoritos. En el oficialismo quedó claro que el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, que no será candidata, está intacto. Su hijo Máximo buscará una banca por Santa Cruz. Kicillof y Nilda Garré lo harán por la capital. A Massa le costó encontrar vice y Solá será su aspirante a la gobernación bonaerense. Los escenarios que se abren de cara a las PASO. Cartón lleno, dice Página 12 de esta mañana. El diario de la provincia de Entre Ríos. La provincia logró casi el doble de exportaciones. Las ventas desde la provincia al mundo pasaron de 484 millones de dólares en 2007 a 855 en 2014. Así lo revela un informe oficial del INDEC, el diario de la provincia de Entre Ríos. Título más importante de Tiempo Argentino. Máximo Kirchner es candidato a diputado en Santa Cruz. Tengo el orgullo de representar a Santa Cruz. Rescato que la lista se llame Néstor Kirchner, dijo el referente de la Cámpora. Pese a las especulaciones, Cristina no será candidata. Título principal de Tiempo Argentino. El Litoral de Corrientes. Primarias, se anotaron 8 listas. Murió un chico de 16 años que cazaba. Recibió un escopetazo, dice el dato secundario más importante del literal, el Litoral de Corrientes en primera plana. Tapa de miradas al sur, suma y sigue. La fórmula Scioli-Zanini puso en primer plano al proyecto. Macri tuvo que jugar a Gabriela Michetti. Y el dato más importante entre los datos secundarios dice encíclica verde contra el poder del capital. El Papa Francisco denunció la explotación económica y sus catastróficas consecuencias ambientales y sociales. Más títulos de todos los matutinos de esta mañana. El diario 1 de Mendoza. El electo gobernador compartirá casi 6 meses con Pérez. 3 candidatos pugnan por el sillón de San Martín, pero solo Bermejo y Cornejo tienen chances ciertas. Según los sondeos, los habilitados para sufragar son 1.352.973, quienes también van a elegir 43 legisladores, 90 ediles y 15 intendentes. Pasaron 25 minutos de las 8 de la mañana. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Hola, muy buenos días, queridos amigos de Radio Nacional, querido Gustavo, tanto tiempo que no te llamo, a veces no estoy en Buenos Aires, bueno, un cariño muy especial para todos los oyentes y todos tus compañeros. Dispuesta a escucharte, querido Gustavo, mientras tomo mis mates tranquila. Gracias, un cariño grande. No nos quejemos, no nos quejemos, la verdad siempre triunfa, pero me llama la atención que este hombre de la capital, Macri, tenga intención de privatizarnos. Nacional, Gustavo Campana, Olga de Temperley, es extraordinaria la editorial de Gustavo Campana. Gracias, gracias, Olga de Temperley. No sé más que hacer en esta tierra, incendiará. Cristina no es mi jefa, es mi compañera, y si la milito como un fanático en el trabajo, en la organización, en un semáforo, en todos lados, es porque se opuso a la corporación Mendepatria de Clarín, se opone a los fondos buitre, hace tantas cosas interesantes, pero yo a Scioli no lo veo en ese lugar. Y la verdad, me siento como cuando Alfonsín dijo felices Pascuas, y la rosca nos está ganando, no sé. Tengo muchas incertidumbres con Scioli. En lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad. Buen día, Gustavo, habla Héctor de San Martín. Bueno, veía las listas y somos como el impetuoso Paraná, por ahí se bifurca en Guazú y Miní, muchos más riachos y otras formas en el delta, pero al fin el impetuoso río de la Plata. Como él, nos juntamos todos y ahí somos trascendentes. Vayamos hacia el sudeste o vayamos hacia el norte empujado por el mar, pero siempre juntos, y así somos los argentinos. Y vamos. Y que cantar es mi mano alzada y fuerte canto. Gustavo, realmente Cristina es un animal político paladar negro. Es increíble la capacidad de respuesta, su inteligencia, su formación política, su ideología. Estamos tan orgullosos de ella. Habla Leonor de Barrio Norte. Y vamos a ganar en primera vuelta, seguramente. Y toda mi confianza a Zanini. Si yo quisiera no profundizar el proyecto, Zanini y nosotros todos. Este segundo ya se nos fue. Agaparme abrazo, feliz día a toda la mesa, a Jorge Correcamino, a todos los papis, especialmente al barrilete cómico, si me permite, que el día de 6 de junio se operó de cadera y le hizo una gambeta a la parca con 90 pirulos. ¡Grande, pa! Bueno, es un mensaje para Campana. Soy Nilda de la Lucila. Quería comentar la brillante movida que se mandó Cristina de poner a Zanini. Yo pienso que Zanini es parte de la materia gris del movimiento. Y pienso que es lo que era John William Cook para Perón, me hace acordar mucho. Y un tipo brillante, y bueno, como siempre, Cristina, brillante. Chapó. Horas 29 minutos ya han pasado de este domingo 21 de junio de 2015. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día, ¿cómo va? Buenos días, Gustavo, bueno, felicidades. Vamos a sumarnos a los numerosos saludos de los oyentes y felicidades también para todos los oyentes que hoy día se han sobrepuesto a la fecha y están desde tempranito acompañándonos. Acá tenemos, por supuesto, muchos saludos, Madelourdes Cabrera Silveira, Silvia Míguez, Leonor Álvaro, y una lista muy grande, pero está lentito el Facebook hoy, así que tengan paciencia que después vamos con eso. Vamos a está cargado los temas, Gustavo, hoy. Pues, ¿cuándo no está cargado, no? Está cargado porque el panorama internacional es como a ver qué tocamos del mundo. Pero voy a centrar el enfoque en el tema de Venezuela. Venezuela, que es el continente ahora específicamente, porque me voy a referir a la conflictiva visita, entre comillas, de los senadores brasileños. Vamos a articular eso con lo que ocurre en el continente. Como en la segunda intervención, estoy anunciando, para que no se despeguen, voy con la encíclica. Hay que dedicarle tema, que siempre le vamos a Europa, en este caso no es específicamente Europa, sino la cuestión universal. Y vamos a ver el tema de Europa en un tercer momentito, lo de Grecia, lo de Inglaterra, hay para todo el mundo. Así que vamos suave. Bueno, ¿qué pasa con Venezuela y por qué yo digo que se trata de una situación continental? Porque vamos a recordar o comentar, para si hay alguien que no ha seguido las noticias, que una delegación de senadores de Brasil estuvo después de, primero estuvo Felipe González, exactamente el que fue el presidente de España, sí, estamos claros. Entonces vamos a recapitular de ahí. Don Felipe se tuvo que ir sin lograr lo que él quería, que ya era entrevistarse con los presos, etcétera, etcétera. Y se fue sacado de Venezuela, ese fue el gesto, no es que tenía que salir huyendo. Él salió como que huyendo con un avión presidencial de Colombia que aterrizó ahí para llevárselo. Es un poco la mímica del poder, porque no le estaba pasando nada, nadie lo estaba persiguiendo. Él sabía que era persona no grata y decidió entrar, y estaba tranqui. Claro, él quiso entrar con sus guardaespaldas, así como se llaman los matones ahora, ¿no? Sí, armados. Y por supuesto, Venezuela es un país soberano, eso no se pudo hacer. Bueno, hizo la mímica de que tuvo que salir rescatado. Bien, sin pena ni gloria, esto continúa. Los senadores, un grupo de senadores brasileños fue a visitar a estos presos, que ahora le voy a decir quiénes son, porque hay que ver por qué motivos están presos. Pero, señores, ya decir senador es una palabra importante, ¿no? Porque no es cualquiera que se dio una vuelta por ahí que sale senador. Hay mucho menos senadores que diputados. El nivel de representación es mucho mayor. Bueno, pues estaba encabezado por Aécio Neves. Esto, digo, esto le va a quitar bastante ingenuidad si le queremos poner a esta visita. No fueron cuatro senadores despistados de Brasil que dijeron, vamos a ver qué pasa. Acá hay un plan político que va a articular el continente. Vea, un plan político que tiene que ver con desestabilizar Brasil, con, ya sabemos, acelerar la injerencia golpista en Venezuela, con desestabilizar Ecuador, porque ahora les voy a contar cómo están actuando también en Ecuador, y ya sabemos del emparentamiento que tiene con algunos sectores políticos en Argentina, y ni más está decir, en Colombia, con diversos sectores, resaltando el uribismo. Parece que el eje Madrid, Miami, Bogotá se va a extender también a Brasil. Estamos un poquito desesperaditos, Gustavo, desesperaditos, porque ven que se le va el asunto. Y ellos, los demócratas, porque la verdad que hay que ver y hay que decirlo, nos han agarrado un poco de sorpresa, tal vez, a los pueblos, con este tema de los medios. Como ellos, dominan los principales grupos mediáticos y las cadenas de emisión, claro, tienen la prioridad en la pantalla. Su imagen predomina, su discurso predomina, pero yo siempre llamo y voy a insistir, esté atento, escuche, porque además no le queda otra, pero después dése un tiempo para deconstruir el discurso y quién se lo está diciendo, ¿eh? Y usted va a ver lo que hay ahí atrás. Primero, los presos políticos no están presos por su pensamiento, ¿eh? Ese es un debate muy viejo que ya se ha vivido. Si usted dirige las guarimbas, ¿qué son las guarimbas? Estos grupos de prácticamente una guerrilla urbana que le ha prendido fuego a una parte de la ciudad, que ha atado alambres de púa de calle a calle para que se degüelle la gente que pasaba en bicicleta o en moto, como pasó, que ha tenido francotiradores, que ha estado matando gente, porque se habla, ay, nosotros, la represión, que la verdad para lo que se armó no fue tanta, ocultan la acción subversiva, desestabilizadora, criminal que se llevó adelante en las guarimbas. Y no estoy tomando partida por nada, estoy simplemente diciendo los hechos, porque un preso político es un preso de conciencia. Y entonces, este señor, el Machado y el López, no están por las ideas. Por las ideas deberían haber estado entonces presos hace mucho tiempo. Ni el alcalde de Caracas no está preso, Ledesma, por sus ideas. Está en prisión por los actos de terrorismo y criminales contra la población en la ciudad de Caracas. Son actos de juicio penal, son actos criminales. Entonces, ¿eso le va a quitar la carga política? No, todo el mundo sabe que eran cabeceras de la oposición, pero no están presos por eso. Lo que pasa es que esto no se lo va a contar la prensa, que trata de convertirlos en los héroes de la resistencia política y en la carta de evidencia de que hay un gobierno dictatorial donde no se puede pensar diferente. Le voy a aclarar que hay decenas de cabecillas de la oposición que campean por su respeto en Venezuela. O sea, si hubiera persecución política, en las cárceles estarían, habría más presos que ciudadanos. Vamos a recordar que la oposición ha sacado, 48, 49% de votos. O sea, no estamos hablando de dos personas. La falacia se cae de por sí, pero sin embargo, es bueno reiterarlo. Esto por un lado. Dicho esto, vamos a ver cómo está orquestado el plan de acción latinoamericano. Y voy a comenzar por poner algunas incidentales. ¿Estados Unidos quiere la paz en Colombia? No. Acertó. No quiere, no le conviene. Ahí están las bases militares. Ahí tiene la excusa para el injerencismo. Y es un injerencismo de irradiación, ¿eh? Con el cual plantea proyectarse sobre el resto del continente. Porque las bases militares son como pistas de aterrizajes y bases para antenas de los radares. Con esas dos cosas y la tecnología, usted piensa que Colombia le queda lejos. No, prácticamente está metida en su patio, en su casa, con el espionaje. Entonces, no les conviene la paz, les conviene la guerra. Ninguna noticia para nosotros. Pero reafirmo estos puntos, porque en la prensa se puede usted marear un poquito con todo lo que dice. Entonces, si le conviene mantener la guerra, le conviene atizar puntos de conflicto. Esta es la clave de ahora. Multiplicar los conflictos. Enloquecer al pueblo con una serie de contradicciones que parecen inmanejables y no lo son. ¿Usted sabe cómo le dicen a Ezio Neves? Me lo recordaba hoy un escrito del tema que sale en página 12. Le dicen el piromaníaco. Porque no se hace cargo de las consecuencias de lo que dice, pero ese incendiario, ¿no? Con el impeachment a Dilma, con ahora esto que fue a hacer en Venezuela, que son desafíos violentos a la soberanía. ¿Sabe de qué me acordé? ¿Sabe de qué me acordé, Gustavo? Cuando yo estaba en Bolivia, uh-huh, antes de este gran conflicto de la derecha santacruceña, claro, que se puede ser de derecha, pero no hay que caer en el delito. Uh-huh. Cuando ellos prácticamente se apropiaron del país, que pusieron a los masistas en las plazas de rodillas, los castigaron, eso no son acciones políticas de diálogo, como los demócratas después se presumen. Y ellos hablaban de que el gobierno debía dialogar. ¿Y por qué enloquecieron? Porque había que votar un referendo a favor de la constituyente o no. Uh-huh. Y sabían que perdían. Obviamente. Entonces agarraron los focos que tienen del control político de los departamentos, de algunos municipios, para bloquear el aeropuerto, bloquearon carreteras. Ahí yo vi los primeros piquetes en jipetas, uh-huh, de lujo, ¿no? Uno mira asombrado cómo toman esta realidad. Bueno, y estos señores también hablaban de la democracia, que había que convencer a Evo. Tenía una comisión internacional para el diálogo en la que estaba Brasil, en la que estaba Colombia, en la que estaba Perú y de alguna manera estaba Argentina también tratando de promover una actitud siempre Argentina marcando los pasos de la UNASUR, ¿verdad? Calmando los ánimos. Bueno, ahora ha formado Colombia, Brasil, también una comisión para promover el diálogo en Venezuela. Señores, el diálogo en Venezuela existe. Y si usted quiere dialogar y quiere promover el diálogo, que es una responsabilidad de los gobiernos, uh-huh, porque a mí me puede gustar que Brasil sea de una manera o de otra, pero yo no gobierno Brasil, ¿no? Entonces, como ellos hablan de democracia, yo voy a acentuar estas cosas que hacen a la democracia. Usted debe respetar los gobiernos de los países, porque debe respetar a los pueblos que eligen a los gobernantes. Perfecto. ¿Te gustó? Bien. Claro. ¿No te gustó? Y bueno, ¿qué quiere que te diga? Tiene que aguantar, uh-huh, a ver si un día puede ser dominante. Bueno, Realmente aspiraríamos a construir y vivir un día en ciudad, en sociedades de consenso, ¿no, Gustavo? Claro. Qué bueno, sí, que claro, es, a pesar de que votemos, llegar a acuerdos, puntos intermedios no agresivos uno y otro. Pero eso todavía lo tenemos que construir. Estamos en una disputa, lo vamos a ver con la encíclica, no estamos para la pavada. Estamos disputando todavía contra el saqueo, estamos disputando con el neoliberalismo que viene a llevarse lo que queda o lo que puede llegar a quedar. Estamos contra una revuelta en el sentido de que vuelve de nuevo el colonialismo a querer adueñarse del mundo con esto que se llama colonización, globalización, que no es otra cosa que una globocolonización, como lo dijo Frei Beto hace poco. Entonces, aquí hay que ponerse las pilas. Ese mundo del consenso, de la confraternidad que queremos, todavía no llegamos. Entonces, bueno, hay que estar con los ojos abiertos. ¿Qué hacen estos señores? Bueno, dice que promueve el diálogo, pero se va a reunir solamente con una parte del país, con una parte de los sectores de la oposición. Usted no promueve el diálogo, usted lo que va es a incendiar una mecha para desestabilizar. Y por eso lo quería unir con Ecuador, porque también en Ecuador hay venezolanos, ya se ha visto en las marchas, alentando a la población a salir a las calles, a hacer guarimbas en Ecuador, aprovechando este problema político que se ha suscitado en Ecuador a través de la ley del gravamen a la herencia y a la plusvalía excesiva, o como se llame. Porque ahora Correa, cuando vio la oposición que tenía, hizo lo que corresponde hacer a un dirigente democrático cuando ve la reacción del pueblo. Retira el proyecto, pero lo propone para debate en la sociedad. Uh-huh. En mi opinión, lo debió haber hecho antes, eso debía haber puesto el debate en la sociedad y después presentar el proyecto. Pero bueno, ese es un tema de procedimiento político, ¿verdad? Lo que pasa es que quiero decirlo porque está pagando el costo de su propio error. Ahora, estos señores que no quieren discutir nada, se montan sobre el descontento de este primer paso para atizar, ¿no? ¿Qué te dice el injerencismo norteamericano? Conflicto, genera, que no se apague la mecha, dale al carbón, dale. Entonces, están en esto y están utilizando también a venezolanos que van a subvertir. Hemos visto colombianos en Venezuela, venezolanos en Ecuador, sus representantes en Brasil y aquí con sus amiguitos en el país. Uh-huh. No se duerma, póngase las pilas y esté atento, porque el golpe no es solamente a nivel local. La propuesta de Brasil, ¿cuál es? Expulsar a Venezuela del Mercosur. Y ya están en el lobby para eso, porque es el primer paso para arrinconar a un... Si usted lo echa del Mercosur y lo echa de la UNASUR, lo está echando de un concierto de naciones donde un Estado se siente contenido. De ahí a la injerencia hay un paso. Está claro usted, los tipos van a todas. Si no puedo en lo pequeño, voy a lo grande. Si usted se descuida, le meten el ramalazo. Pero nosotros no estamos descuidados, Gustavo, ¿verdad? No, claro. Bueno, seguimos conversando. 8:46 ya pasaron de este domingo. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montañas. Montañas. Hace ya 7 años que los domingos a las 10 hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. 8:46. A veces organizar una salida puede llegar a ser un problema. Tantos espectáculos, tantas cosas para ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que buscar una buena guía. Y una buena guía la damos nosotros todos los domingos de 3 a 5 de la tarde aquí en la Radio Pública. Somos Gustavo Lema y Julia Bowland, juntos para hacer muy bueno el programa. Por la Radio Pública, la agenda cultural. Los esperamos los domingos de 3 a 5 de la tarde. Donde estés, estamos. Al aire. Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. La Radio Pública Nacional. Argentina. La Radio Pública tiene regalos. La página de Nacional ahora tiene internacionales. internacionales.radionacional.com.ar. Internacionales. El sitio de la radio pública se sigue expandiendo para ofrecerte la mejor cobertura de contenidos. internacionales.radionacional.com.ar. Las noticias más relevantes de todo el mundo al instante en una página argentina. 8 de la mañana, 47 minutos. El programa me pregunta quién soy y qué hago. Y yo respondo, Daniel Biglietti, trovador uruguayo haciendo radio. Y después yo le pregunto al programa su nombre y horario. Tímpano. Un abrazo cultural desalambrando palabra y música todos los domingos a las 23:30, aquí en la Radio Pública. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Visión Nacional. Campana, que es como habla de nuestra querida presidenta Cristina. Ahora quiero saber, para ir a votar, si hay que ir a los mismos colegios que fuimos anterior. Viva Cristina, única en el mundo, Cristina, habla Mabel de Bellavista. Un beso grande para Gustavo Campana, qué periodista que son ustedes. Gracias. El sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Gustavo, producción, equipo, Sergio, Pepe, Gaby, Jorgelina, Horacio, reciban mis felicitaciones por el Día del Padre. Contento por lo de Zanini y mi adhesión a la conducción de Cristina. Pero que sepa la sociedad que somos cientos de miles de militantes que no dejaremos desviar este proyecto nacional y popular. Hasta la victoria siempre. Los quiero mucho. Chao. Del fuego abrazando la... Sí, buenos días para Gustavo Campana, gran periodista argentino. Creo que con todas estas próximas elecciones, ya la gente de la Corte Suprema, principalmente su presidente, el señor Lorenzetti, el pibe de Rafaela, aquel que tiene un conflicto con la justicia misma por el asunto de los laboratorios en Santa Fe, ya debería renunciar, ya debería poner el próximo miembro que no quieren nombrar. Creo que sería un acto... Me dijo que recordaba que en realidad él no quiso. A veces de apresurados un barrilete y tres niños. Sí, para el programa de Campana, ante todo Campana, habla Alicia de Belgrano, un feliz Día del Padre. Si tenés hijos, por supuesto, pero una felicidad grande para vos, de cualquier forma. Me encantó todo todo lo que dijiste al empezar el programa. Y bueno, pero ahora estoy haciendo un poco de zapping. El sauce estaba muy débil y seguía confesando. Cuadro de Miradas al Sur, muy interesante, en página 6, recuerda una placa que está en el Ministerio de Economía. Quizás porque desde lo simbólico y también desde los hechos concretos, como muchas veces hemos repetido, tenemos la necesidad de seguir bajando cuadros. Es una placa que está en el Palacio de Hacienda. Su título es 1955, 16 de junio, 1994. Y dice el diario, el menemismo fue un proyecto económico y cultural que intentó legitimar el proyecto de país oligárquico que únicamente por medio de la sangre y el fuego había logrado llevar adelante el verdadero poder de la Argentina. Entre los muchos rastros que aún quedan de ese tiempo político se encuentra esta plaqueta en el frente del Ministerio de Economía que parece pasar inadvertida para los cientos de ciudadanos que día a día transitan la calle Hipólito Yrigoyen. Con fecha 16 de junio del 94, la versión sobre aquellos asesinos disfrazados de militares y 400 argentinos muertos por las bombas y las metralletas, se califica como un desencuentro. Desencuentro de la intolerancia entre los argentinos. No hay víctimas ni victimarios, no hay asesinos ni asesinados. Más aún, señala que el registro de estas malversadas huellas ayudará a que la nación se encuentre en un futuro de grandeza. Dicho esto, en la semana en la que se han cumplido 60 años del día en que Buenos Aires se convirtió en Guernica, sería bueno que esta placa, que alguien puso en 1994, después del abrazo de Menem y el almirante Rojas, sería bueno que alguien entienda que hay que seguir bajando cuadros y que aquella jornada, aquel 16 de junio, bueno, no fue un día de desencuentro y de intolerancia. Fue un día de barbarie en la que hicieron su bautismo de fuego ante una sociedad civil inerme los aviones de la Marina. Suplementos deportivos. Las tapas absolutamente monopolizadas por la selección argentina, por Copa América, dice el gráfico, suple de tiempo argentino, salió primero y espera un tercero, con un lindo gol de Higuaín, Argentina le ganó a Jamaica 1-0 para quedarse con el grupo B de la Copa América. El rival se sabrá hoy, puede ser Brasil, Venezuela, Perú o Colombia. Título secundario más importante de la etapa del gráfico, Saviola confirmó su regreso a River. El dato más importante en la etapa de abrazo de gol, el suple de Crónica, dice sonrisas para la foto. Y ahí lo ves a Brown, de Jamaica, cumpliendo el sueño de sacarse una selfie con Leo Messi una vez que terminó el partido. Soy muy fan de él, dijo el jugador jamaiquino. Todos contentos en Viña del Mar, dice Crónica. El equipo de Martino se clasificó primero del grupo B, mientras que los jamaiquinos no se fotografiaron con Messi, quien cumplió 100 partidos en la selección. Hoy se conoce el rival de cuartos de final. Pasó la celeste y ahora que le cueste a Chile, es el título principal de todos los secundarios que tienen que ver con Copa América. El Tata autocrítico, si jugamos como en el segundo tiempo estaremos en problemas. El Pipa goleador, en el plantel hay mucha jerarquía y tengo que aprovechar cada oportunidad. Dice la deportiva del diario La Nación, se queda en amagos. Primera en su grupo tras la victoria sobre Jamaica, la Argentina llega a los cuartos con vaivenes llamativos e inquietantes. Lejos de consolidarse, hoy se va a conocer su próximo rival. Suplemento de deportes, también con la selfie de Brown con Messi en tapa, el suplemento deportivo del diario Perfil. La selección se relajó por demás y apenas le ganó 1-0 a Jamaica, un equipo menor que terminó pidiéndole selfies a Messi. Fuera de foco. Es el título del diario de Fontevecchia. Un viaje a cuartos, gol del Pipita Higuaín a los 10 minutos y después la selección se durmió una siesta exasperante ante Jamaica. Afrontó el resto del partido como si fuera una práctica y le costó algún susto en el final. 8 horas 56 minutos. Lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde más. Hoy la música la pone Laura Albarracín. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Buenos días, Gustavo, Radio Nacional y oyentes. Bueno, veo que Reutemann sigue buscando impunidad, igual que Carrió, sigue siendo nuestro parásito que sigue buscando vivir de nosotros. Por favor, no he escuchado y no he podido leer candidatos de la provincia de Buenos Aires. ¿Lo puede repetir, por favor? Gracias, María de Bernal. Y quisiera no llorarte más. Mientras Cristina tiene ya su gente para las elecciones, Mauricio Macri le elige a la que la expulsó él y que la puso a la Vidal. La Vidal le dijo a un radical. Y la señora Carrió quedó pagando. Habla Manuel de San Nicolás. No comprendes que te estoy amando. Bueno, buenos días, el equipo de Gustavo Campana, Isabel, excelente, le estoy escuchando lo que está hablando, impecable. Y Gustavo Campana, faltaría agregarlo de randazo a todo lo que dijo, o a menos que yo no lo haya escuchado en cuanto empezó el programa. Yo digo que lo que hace Cristina es excepcional, y como gobierno ni hablar, en todos los órdenes, ¿eh? No hay otra que la pueda reemplazar, ni otro. Pero lo de randazo me parece que no fueron justos con él. Tenían que avisarle antes. Buen día, Campana. Soy Evelia de San Justo. Ayer, escuchando a la presidenta, fue una emoción muy grande al decir que va a estar cerca de nosotros, aunque no esté. Pero la vamos a extrañar un montón, la vamos a extrañar, esa mujer inteligente. No sé si el lugar de ella lo van a poder ocupar otra, así con su inteligencia. Pero, en fin, la extrañaremos, la amamos y viva Cristina. Feliz Día del Padre. Campana, buenos días. Viento desolado, sombras de una sombra que tornaba. Recién nos preguntaban, bueno, cómo arranca la lista de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, Guado de Pedro, después Cristina Álvarez Rodríguez, Julio De Vido, Diego Bossio. Así arranca la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Las 9 en todo el país, es tiempo de noticias en la radio pública. Agradecemos todos los mensajes que siguen llegando al 0810-222-08704-999-8700. Por Nacional, la Argentina se informa. Buenos Aires, la temperatura 3 grados 7 décimas, humedad 95% y el cielo está algo nublado. Finalizado el plazo, las nuevas fuerzas nacionales compiten con 13 fórmulas presidenciales. Participarán en las elecciones de las PASO del 9 de agosto próximo en los cargos de presidente y vice, legisladores nacionales y representantes al Parla Sur. Para los máximos puestos entre las fuerzas más importantes, el Frente para la Victoria anotó a Daniel Scioli y a Carlos Zanini. El Frente Cambiemos a Mauricio Macri, acompañado por Gabriela Michetti. En tanto, Sergio Massa y el intendente electo de la capital salteña, Gustavo Sáenz, representará al Frente Renovador. Se largó el Gran Premio de Fórmula 1 de Austria. El inglés Lewis Hamilton, con Mercedes-Benz, partió en primer lugar, escoltado por su compañero de escudería, el alemán Nico Rosberg, y por el otro piloto germano, Sebastián Vettel, con Ferrari. La carrera se disputa a 71 vueltas en el circuito de Spielberg. Rige una alerta por vientos intensos. En el comienzo del invierno, el fenómeno climático afecta al sur, centro y este de Santa Cruz y Tierra del Fuego. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional da cuenta de que se registrarán vientos intensos del sudoeste con velocidades estimadas entre 60 y 80 kilómetros, con ráfagas acompañados de nevadas de variada intensidad. Capital Federal, la temperatura 3 grados 7 décimas, humedad 95% y el cielo está algo nublado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Más información en www.radionacional.com.ar. Transmite LRA 1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM 870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Informate bien. Visión Nacional. Gustavo Campana, te habla Nora Eugenia desde la ciudad de Salta. Te mando un gran saludo por el Día del Padre, y te felicito, por supuesto, por tu claridad en el análisis y a Isabel también por ese... Caigo en el sueño y la copla queda, queda como un aroma. Sí, buenos días, habla José de Don Torcuato, Tigre. Gustavo Campana, te quiero felicitar por el informe que diste y además en este Día del Padre se me cumplieron mis sueños de tener una patria liberada en pleno desarrollo, gracias a los K. Felicidades para todos. Hasta la victoria siempre. Gracias, Gustavo. Bueno, genial la lista para la provincia de Buenos Aires. Pregunto ahora, ¿para el Parla Sur? Porque no lo encuentro, por lo menos no lo he visto todavía en el Miradas al Sur. O sea, Cristina no aparece en ninguna lista. ¿Qué va a hacer la jefa en este tiempo? Bueno, supongo que cosas también importantes. Gracias, María de Bernal. Hola Gustavo, te habla Marta de Belgrano. Qué inteligencia, Cristina. Una sola diputada sciolista por la provincia de Buenos Aires. Qué dominio total del kirchnerismo. Me parece extraordinaria esta mujer. Bueno, besos, chau chis, feliz día. Madre de mi canto y mi madre. Buen día, Gustavo y equipo. Habla Mora. Si la mayoría de los argentinos entendimos que el candidato es el proyecto y la presidenta, es es la autoridad del partido, y si ella acomodó las piezas para que ganemos las elecciones, es una lástima que Randazzo no lo haya comprendido y haya quedado, se haya dejado de llevar por su fuerte personalismo y haya quedado fuera de... Buenos días, Campana. Bueno, a los oyentes, a todos los que estamos con este proyecto, no nos dividamos, por favor. Sí, Randazzo es una buena persona, pero es joven y puede gobernar en la próxima presidencia. Tenemos que apoyar más que nunca este proyecto. Si no, le damos chance a Macri, por favor. Bueno, muchas felicidades a todos los papis. Norma. Recién una oyente nos pedía la lista del Frente para la Victoria del Parla Sur. Tayana, Agustín Rossi, Teresa Parodi, Daniel Filmus, Milagro Salas y Eduardo Valdés encabezan esta lista de candidatos tan, pero tan potente, ¿no? La verdad es que esto se repite, se reitera con esto que planteábamos al principio, la conformación de cuadros a lo largo de estos 12 años que hoy posibilita que estos nombres y apellidos sean absolutamente reconocibles, tentadores para el electorado y que encima sean el reaseguro de gran parte del modelo, cada uno representando alguna arista, algún sector, algún dato en particular de todo lo que viviste política, económica y socialmente en estos 12 años. Así que esos son los apellidos: Dayana, Rossi, Parodi, Filmus, Milagro Salas, Eduardo Valdés, lista del Frente para la Victoria en el Parla Sur. Las tapas del domingo. Las tapas del domingo. Dice Tiempo Sur de la provincia de Santa Cruz. Máximo Kirchner eligió postularse por Santa Cruz. El referente de la Cámpora encabezará la lista de precandidatos a diputados nacionales. Santa Cruz por el Frente para la Victoria. Lo acompañará Marisa Oliva. Tiempo Sur de la provincia de Santa Cruz. Cristina no será candidata y Máximo sí en Santa Cruz, dice Diario Popular. El dato secundario más importante, otra vez con la selfie de Brown y Messi, precio de amigo. Argentina estaba para golear tras el tanto del Pipita, pero se quedó sobre el final y Jamaica casi le empata. Primera plana de Rosario 12, mensaje patrio. En su último acto del 20 de junio como presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner instó a superar matices y prejuicios y pareció dirigirse al socialismo al señalar que es hora de que los partidos de origen popular se unan para profundizar el desarrollo. Llamó a Belgrano combatiente de la patria. Mensaje patrio, título principal de Rosario 12. A cuartos sin brillar, título principal de Crónica esta mañana, con todas sus estrellas, Argentina solo pudo derrotar al débil Jamaica por la mínima diferencia. El dato secundario más importante de portada, Cristina, el mayor proceso de crecimiento económico con inclusión social. Palabras de la Presidenta de la Nación en el acto por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario. La tapa de Crónica. Diario de Cuyo de la provincia de San Juan. Sequía, pronostican nevadas muy intensas. Dos especialistas, uno del Lanigla y otro de un agroclimatólogo, aseguran que pese a la poca nieve caída en esta temporada, hay estudios que indican una mejoría en la escasez hídrica. Y el otro dato más importante de portada, y esto tiene que ver con la agenda provincial ligada al deporte, un debut de muchos goles y fantasía. Ayer fue el primer partido de la selección argentina de hockey sobre patines que le ganó a su par de Suiza 7-1 en el Mundial de Francia. Es lógico, capital de hockey sobre patines, la provincia de San Juan, sede del Mundial 1978 que ganamos. Es más importante ese dato, y les puedo asegurar que ocupa casi un cuarto de la portada, que Argentina primera sin lujo y la victoria en la Copa América Chile 2015 frente a Jamaica. Diario de Cuyo de la provincia de San Juan. Ya te contamos lo que dice La Nación en el dato principal de primera plana. Máximo Kirchner y la Cámpora dominan las listas del oficialismo. Los datos secundarios, una crucial votación hoy en Mendoza. Solo un gol para terminar primero y el festejo del Pipita Higuaín en el corazón de tapa del diario de la familia Xavier Mitre. Río Negro. Zapala con muy pocos ginecólogos, esa es la gran preocupación del diario de Río Negro. Hace 5 años había 13 en la ciudad capital, quedan 7, pero 2 de ellos están a punto de emigrar. Zapala con muy pocos ginecólogos. Dice Clarín, Cristina no será candidata y la Cámpora copa las listas. ¿Y qué más? Argentina ganó su grupo, pero no brilla. Venció 1-0 a Jamaica, que solo jugó a defenderse. El Liberal de Santiago del Estero, los candidatos y toda la oferta electoral 2015 en la provincia. La Argentina ganó con lo justo y terminó primera en su grupo. Es uno de los pocos diarios del interior que entapa, y esto tiene que ver con su revista Rumbos, se acuerda de lo que viene, que es dentro de 3 días nada más, un aniversario redondísimo, 80 años de la muerte de Carlos Gardel. La etapa del diario Perfil, después de decir Máximo controla el Congreso, A ver, ¿qué más dice Bernie? Dio clases de karate en una villa, miembro con Macri, primer candidato a diputado bonaerense, Massa y el salteño Sanz, la fórmula del Frente Renovador, ilusión ricotera, el Indio Solari dejará los escenarios por una enfermedad, pero volvería en 2016, Argentina apenas venció a Jamaica y ganó su grupo. ¿Y qué más, qué más, qué más? Vargas Llosa, crece el escándalo por el romance con Isabel Presley. Parece que el hombre dejó la casa matrimonial. Etapa, el diario de Fontevecchia, te cuenta en qué anda don Vargas Llosa. A ver, en los últimos días regresaron algunas viejas malas noticias y otras, la verdad, muy absurdas, muy tilingas, aparecieron de la mano del PRO. Lo primero, Isabel, no sé si tuviste la oportunidad de ver en redes sociales, en algún lugar, la inauguración del recibódromo. ¿Del cuál? Del recibódromo. ¿Cuál es el recibódromo? No, no lo vi. Plaza Houssay, Ciudad de Buenos Aires, una tarima donde te invitan, no lo vi. Te invitan a que vos te subas a esa tarima después de recibirte y te tiren huevo y harina sin manchar la vereda ni nada por el estilo. Vamos a buscar, vamos a buscar. Sí. Es uno de los grandes planteos revolucionarios. Ya está. Sí, uno de los grandes planteos revolucionarios de los últimos días como para enamorar al electorado. Y el otro, no sé si también lo viste, que son los puntos recicladores de chicle. Estaba ocupada en otra cosa, pero bueno, está bien, me estoy enterando ahora. Bueno, donde vos vas, tirás tu chicle, Ahora, uno de los datos más tristes de los últimos tiempos de la democracia argentina y que llegó, por supuesto, de la mano del PRO, volvió y ha tenido una instalación muy particular porque, según cuentan, en algunos casos las denuncias volvieron a arreciar, sobre todo enjuiciando a jóvenes docentes. Volvió con toda la fuerza algo que creíamos había muerto de muerte natural, el 0800-442400. Aquella línea que inventó el PRO para denunciar intromisión política en los colegios. Intromisión política en los colegios. Una de las opciones cuando vos llamás al 0800 te dice marque 1 para tal cosa, marque 2 para tal otra, marque 3 para inculcación ideológica en establecimiento. Ah, pucha. Bueno, esto daría la sensación que volvió para quedarse en un momento muy, pero muy, muy, muy particular. Toma de colegios en la ciudad de Buenos Aires y yo te diría el silencio cómplice de gran parte de la prensa hegemónica. Para saber qué es lo que está sucediendo, María Fernanda, ella es mamá de un alumno del Lengüitas y un poco nos va a contar qué está pasando allí y qué está pasando en el resto de los colegios que permanecen tomados. María Fernanda, ¿cómo te va? Bienvenida, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, contame qué está pasando, ya que esto cuesta encontrarlo en los diarios, vamos por ustedes. Buenísimo, mira, yo soy mamá de un nene de Lengüitas, pero de primaria. Sí. Y bueno, hemos participado mucho el año pasado con el tema de las aulas containers, grupos de padres, y me plegué a ayudar a los chicos del secundario que están con el colegio tomado desde el lunes 15. Muy bien. La escuela cerrada a clases recién desde el jueves, los chicos muy pacíficos haciendo la toma, respetando a jardín y a primaria. Uh-huh. Pero bueno, cortan el agua. Seguramente como medida, supuestamente les dijeron que era porque en AISA iban a hacer arreglos, sí. Pero qué casualidad que cortan el agua entre miércoles y jueves en el Lengüitas, en el Cortázar, en el Mariano Acosta, en 3 o 4 colegios que coincidentemente también tienen la escuela tomada, ¿no? Empiezan a suceder cosas bastante similares a las que pasaron en la Sala Alberdi, en el Exacto. Teatro San Martín. Exacto. La asfixia, ¿no? Intentan asfixiar y cercar a no solamente los alumnos, porque lo que hemos visto es, y lo estás confirmando vos con tu caso, que lo que está es la comunidad educativa presente allí. Padres, están todos. Los chicos comenzaron con el colegio tomado y curiosamente el lunes pasado había un auto azul que iba siguiendo en distintos momentos del día, en distintas zonas cercanas a la escuela, a alguno de estos chicos que pertenecen al centro de estudiantes sí. de Lenguas Vivas. Uh-huh. Coincidentemente un Toyota azul y cerquita los iba siguiendo. Y empezaron los padres a recibir llamadas, los padres del secundario, de los más chicos del secundario, de primero y segundo año, una llamada supuesta del gobierno de la ciudad, uh-huh. Del Ministerio de Educación de la ciudad, diciéndoles que bueno, que sería mejor que los chicos no vayan a la toma, que se van a quedar sin vacaciones. Estos llamados extraños que también han recibido en el Cortázar, de proponiéndoles cambios de escuela, no sé si lo has visto en la web, eso lo vi en la web. Qué bárbaro. Son medidas de disuasión, de sugerencia o a veces de amenaza. Los padres recibían llamados en su casa o en sus celulares. Uh-huh. Los chicos entonces intensificaron la toma, hicieron votación y 420 y pico de chicos contra solo 10, bueno, dijeron, hacemos la toma. Y así comenzó la cosa. Hay una serie de medidas que ellos reclaman, no solo para el lengüita, sino coincidiendo con los otros colegios que están en toma, que ya son 11, claro. Se fueron sumando. Comenzó la semana con 7 u 8 colegios, ahora ya son 11, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que, sí. A ver, uno se encuentra así con una protesta que engloba no solamente la condición edilicia de muchos de estos colegios, sabiendo perfectamente que esta gente llega a la función pública para servir sin intermediarios negocios a sus amigos y que en salud y educación lo que proponen en cualquiera de los tres niveles es un desplazamiento hacia el sector privado y entonces dejan morir de muerte natural a las paredes y a los techos de nuestros colegios, sino además la dureza con la que se enfrenta los cambios metodológicos que se plantean para el secundario a partir del año 2016 y ahí ningún diálogo ni nada que se le parezca, ¿no? Daría la sensación que la cosa está trabada en esos dos puntos y que en ninguno de los dos casos va a aparecer ningún funcionario del PRO destinado a dialogar, a consensuar, a negociar o a cosa que se le parezca, menos en la antesala de las elecciones, ¿no? Exactamente, porque esta toma fue después de haber tenido numerosos pedidos de reunión con Bullrich, que es el ministro de Educación de la ciudad, y ante la falta de respuesta inician esta toma, y en estos días tampoco se han comunicado. La única comunicación es de manera difusa, en realidad comunicación entre comillas, sí. Son estos llamados anónimos. Mencionan al Ministerio de Educación, pero después cuando llaman al Ministerio de Educación y hablan con autoridades, dicen no hemos sido nosotros. Es decir, no hay comunicación, no hay uh-huh. respuesta. Hay amenazas. Claro, Presiones, persecución. Esto de las reformas edilicias que vos mencionás es impresionante. Son reclamos desde el 2008. Contrariamente, Nación invirtió esto, ya se sabe, por ejemplo, el ministro Scioli, por una cuestión de dignidad, invirtió en la escuela, ¿cómo se llama? En Parque Avellaneda, la Escuela República de Tailandia. Es decir, es exactamente al revés, mientras el gobierno de la ciudad pone cada vez menos, recorta cada vez más el presupuesto de educación, el Ministerio de Educación de Nación tiene que entrar a cubrir, esto tampoco sale uh-huh. en los diarios hegemónicos, sí, sí. La población, la gran parte de la población de la ciudad esto no lo sabe, uh-huh. y bueno, se ha caído un ventilador en arriba de una chica hace un mes, en el Lenguitas el ascensor no funciona y hay chicos, muchos estudiantes discapacitados. Estela de Carlotto fue hace un mes a dar una charla, fue esperado con mucha expectativa, y la charla se tuvo que dar en el hall de entrada, porque al no haber ascensor, Estela no podía bajar las escaleras hasta el Zoom, que hay un Zoom muy lindo, un salón con claro. Micrófono y sí. todo eso, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, es realmente, los chicos siguen, por el momento se mantiene la toma, uh-huh. necesitan frazadas, los padres llevan agua, bidones de agua. Además es importante destacar que con los chicos hay docentes, hay 52 docentes, es decir, los adultos, sí. están también comprometidos con esto, no es solamente una cuestión de rebeldía adolescente. Es muy, muy interesante que lo plantees de esa manera, sí. Porque generalmente lo que se busca es la postal de, bueno, acá tenemos un grupo de adolescentes que no tiene ganas de estudiar y en realidad es la comunidad educativa la que está codo a codo defendiendo la infraestructura escolar y planes de estudio que realmente van para atrás. En contacto permanente, María Fernanda, para ver cómo sigue esta historia, y muchísimas gracias por esta mano, por este informe desde adentro. No, por favor, gracias a vos por difundirlo y seguimos en contacto, sí. Muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Bueno, ya sabés, tenés recibódromo, tenés la máquina para poder reciclar tus chicles, y también tenés el 0800-44-2400 para denunciar intromisión política en los colegios. Opción 3, inculcación ideológica en establecimiento. Visión Nacional con Gustavo Campana. Gracias otra vez, Gustavo, me encantó la gente que va al Parla Sur, impresionante, impresionante. Bueno, nos queda gente de acá para seguir en los ministerios, etcétera. Supongo que sí, Cristina, yo confío en ella, deja todo bien atado, como se dice. Bueno, esta es una de las discusiones que tuve esta semana con un montón de gente, que parece mentira, todavía no se da cuenta que estamos gobernados por gente muy inteligente, muy... Espaldas a la calle, bebe su trago solo, inmóvil, demorándose. Buenos días, soy Mirta de Ramos Mejía y quisiera saber si Cristina se reserva para candidata de la OEA o de algún otro organismo internacional donde siempre nos representó tan bien, porque fue una jugada súper estratégica no presentarse aquí en las listas del país para que en los titulares no saliera que la foto de ella arrastraba a todos los demás. Un beso. Ese tipo va herido. Amigo Campana, feliz día del padre. Me parece raro todo lo que está sucediendo. ¿No te parece? Los diarios no atacan mucho a Scioli y alaban hasta el increíble Arrandazo. Esto es muy raro. Y bueno, esperemos que todo salga bien. Ahora vos también podés dar tu opinión sobre esto. Juan Carlos de Villotestey, Gustavo Isabel, la persona a veces inteligente no tiene capacidad política, ¿no? Pero Cristina, qué grande, ¿no? La capacidad política de ver la jugada, y la jugada la hizo porque es inteligente. Así que vamos con todo, vamos a ganar y arriba siempre, arriba. Arriba Nacional, sigo escuchando. Enganchándonos de ese mensaje que decía, qué raro que los diarios de la prensa hegemónica de la noche a la mañana, después de pegarle tanto por algunas cuestiones muy puntuales, sobre todo que tenían que ver con los trenes y cómo algunos supuestos accidentes producto de, bueno, la falta de inversión y esto, lo otro y aquello, terminaron siendo sabotajes. Bueno, como hoy los diarios son randacistas, bueno, tiene que ver con un juego perverso que han hecho en estos últimos 12 años, mirando hacia adentro de esa misma manera, convirtiendo a enemigos circunstanciales, en enemigos a partir de cualquier conflicto chiquito, mediano o grande con el gobierno nacional, o entronizar de la noche a la mañana como ejemplos a seguir, y te puedo, pero podemos sumar pilas de tapas de Clarín y La Nación hablando maravillas de Lula, maravillas de Bachelet, hay que ser Brasil, hay que ser Chile, y después, cuando es necesario, demonizarlos a ellos también. Ese juego perverso de estar de los dos lados del mostrador, eligiendo quiénes son los enemigos, bueno, no cabe ninguna duda que los ha tenido muy ocupados durante mucho tiempo. Y lo que hacen es, bueno, elegirlo, esto hoy ya no tanto, pero sí te diría que hasta ayer, elegirlo a Zanini como el blanco de todas las piñas, ¿no? Lo han hecho a través de todo el circuito mediático de la prensa hegemónica, y la verdad es que con muy mala suerte, porque cuando vos revisás los archivos, sobre todo lo que ha hecho 678 o lo que ha hecho TBR en los últimos días, confrontando la palabra de, qué sé yo, de Fabiani, poner en la tarde Canal 13, no le conocemos la voz porque no sabe hablar, y mostrarlo a Zanini hablando una y otra vez en congresos partidarios, en encuentros, es un tipo que no le da la cabeza, y aparecer, qué sé yo, desde Scioli hasta cualquiera de los colaboradores del kirchnerismo señalando que es el cerebro de infinidad de grandes y hasta casi te diría revolucionarias instancias de estos 12 años, bueno, es parte del juego. A esto nos han sometido durante mucho tiempo, y esencialmente la enorme preocupación que uno tiene es por aquellos que son algo así como los rehenes, los cautivos de los medios de comunicación, y están de alguna manera con límites muy cortos a la hora de ver qué nos pasa, qué pasa, quiénes son los protagonistas de esta historia, cómo te oculto cada uno de los errores o de los negociados del PRO, o cómo trabajo con distinta vara. El mismo día en que Cristina convalida el pedido de Scioli para que Zanini sea su vicepresidente, el título era Cristina armando la lista de Scioli. El mismo día, exactamente el mismo día, aparecía la fórmula que después también murió demasiado pronto de muerte natural, de Vidal con Ritondo, y era Scioli designó, mientras Cristina ordena, Cristina en corseta, Cristina dictadora, Scioli designa. Bueno, a esto estamos sometidos. 9:29. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Nos vamos a ir al Vaticano, Isabel. Vamos al Vaticano, pero me quedo pensando porque siempre le damos vueltas sobre lo mismo, ¿no? Uh-huh. Este tema de la prensa. Bueno, acá el compañero, el amigo Ramón Bole. Bien. De Corrientes, ¿verdad? Nuestro periodista que siempre nos manda saludos. Bueno, dice que le mandemos un saludo, y con gusto lo hacemos, Ramón, a su esposa Edith, que hoy cumple años. Muy bien. Así que nos sumamos a las felicitaciones. Y después me recuerda que a él los hijos le saludan el Día del Padre en agosto. Claro, nos sumamos a la gesta, ¿verdad? Recordando a San Martín. Así que, Ramón, no te podés quejar. No tenemos tiempo, pero hoy te hemos dado todos los saluditos. Igual a Claudia Traversa, Rubén Toñares, Guadalupe Rauber, Expresos Políticos de Santiago, María Palmieri, Néstor Margatari, Mónica Hasenberg, Noemí Hamilton, Leonor Álvaro. Bueno, ya lo había dicho. Bueno, y muchos más que seguramente se seguirán sumando. Estos saluditos son por el Facebook. Bueno, realmente, para la encíclica es para abrir y dar un seminario. La encíclica papal se llama Laudato Si, mi Signore, que significa alabado sea mi Señor. Estoy leyendo ya de la misma encíclica, ¿verdad? Así cantaba San Francisco de Asís, dice el Papa. Vamos a recordar que el Papa se llama Francisco por San Francisco de Asís. Uh-huh. Y en este hermoso cántico dice, nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas mi Señor por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Cántico de las criaturas, Fonti Francescane, página no sé qué, folio 263. No se asuste, no le voy a leer toda la encíclica, pero si se asustó, bien, hace bien en asustarse, porque así se ponen las pilas y abrimos las entendederas. Uh-huh. La encíclica papal, por supuesto, va a estar hecha en un lenguaje, yo no digo religioso, en un lenguaje teológico. Pero ¿de qué teología se trata? Realmente es impresionante, es emocionante ver este tipo de propuestas, este tipo de reflexión papal. Yo digo, es teología para la vida. Señoras y señores, en un momento en que peligra la vida humana, porque hablar del peligro en la vida en el planeta, y así lo recorre él, y así es la vida natural y la vida también de la humanidad, porque el destrozo es en todos los sentidos. Nosotros, por supuesto, a veces se cree que el ecologista defiende árboles, animales, plantas, ¿verdad? Que sí, que lo defiende, pero en una mirada integral esto implica defender la vida en toda su manifestación. O cuando usted discute que va a haber escasez de agua, no está hablando también de las poblaciones que se van a morir de sed. ¿Eh? Bueno, además, la encíclica es muy pedagógica, Gustavo, porque está con párrafos. A mí me encantó porque yo numero los párrafos de mis textos en borrador para saber dónde dije qué, ¿no? Ahorita ya a lo mejor publico también con número. Pero los párrafos están numerados. No tengo aquí impresa todas las páginas, pero bueno, hay más o menos uno o dos párrafos por página y usted puede identificar claramente de qué tema está hablando con el número de párrafo. Cada uno plantea una cuestión. Tiene 6 capítulos y en los 6 capítulos hay un recorrido. Este primero hay una presentación, una introducción donde explica de qué se trata en toda la encíclica. En el primero dice lo que está pasando en nuestra casa, contaminación y cambio climático, la cuestión del agua, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de la calidad de vida, la inequidad planetaria, la debilidad de las reacciones, la diversidad de opiniones. Después habla del Evangelio y la creación. No se ponga nervioso, por supuesto, ¿de qué le va a hablar el Papa? Tiene que dar la visión evangélica y está bien. Está bien que la dé porque es su perspectiva. Usted tiene otra, súmese, es lo que invita a hacer el Papa, ¿verdad? Raíz humana de la crisis ecológica, capítulo 3. El cuarto, una ecología integral. Ahora voy a reflexionar un poco a qué nos está llamando. En el quinto, algunas líneas de orientación y acción, porque tiene propuestas, siempre anclada a la llamada al diálogo, también al diálogo de religiones. Y en el capítulo sexto, educación y espiritualidad ecológica. O sea, tampoco queda librado esto como para una llamada de conciencia. Llama a las campañas educativas. Pero fíjate, Gustavo, párrafo 26. Sí. ¿Con qué empieza el Papa? A ver. E inmediatamente que uno lo lee ya con el tema de la defensa de la vida en el planeta, se siente convocado. Pero vos y yo, ya en esto, y los oyentes estamos retratados. Porque dice, muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico, está en el lenguaje papal, no lo va a hacer en otro lenguaje, ¿verdad? Pretenden concentrarse en enmascarar los problemas y en ocultar los síntomas. Enmascarar los problemas. Esa no es la manipulación mediática, esa no es la guerra de la prensa. Enmascarar los problemas, enmascarar los problemas es mentir, ocultar los síntomas es mentir. Te cuentan la pavada, no te cuentan la raíz del problema. Párrafo 26 de la encíclica papal, para que no digan. Entonces, claro, ya dije que es para hacer un seminario, pero no vamos a hacer eso. Pero yo quiero resaltar algunos enfoques, porque el Papa explica el agua, no te dice el agua va a faltar, por supuesto, el agua va a faltar, pero explica los nexos entre la privatización del agua como mercancía. Primero el deterioro de las fuentes de agua, porque está muy deteriorada por la química, pero también incluye a la población con los desechos, y es verdad a dónde van las redes cloacales, a dónde se tiran los desechos, ¿verdad? No solamente la industria, los químicos, la cuestión, también nosotros, ¿verdad? Por eso te digo, te tira, te aprieta para que pienses también qué puedo hacer yo, ¿no? La crítica a las minas de oro con el tema del agua subterránea, uh-huh, y la crítica a la privatización en el sentido de hacer de la mercancía, del agua, una mercancía cuando en realidad es un derecho humano fundamental porque es base para la vida. Sin agua no se puede vivir. ¿Se puede privatizar la vida? Es un viejo debate. Un viejo debate de los revolucionarios, de los ecologistas, de todo punto de vista. Me acuerdo cuando decían, no sé si vos te acordás, que iban a envasar el sol y te lo iban a... Y ahorita, ahorita como lo envenenan tanto, va a haber sol depurado en lata, usted la va a abrir y se va a echar un bañito de sol en su casa. ¿Se ríe de mí? Pues mire, no se ría, que con la tecnología están inventando de todo. Bueno, duro, duro en este sentido, porque además relaciona las problemáticas grandes ambientales manipuladas por el poder, realizadas por los poderosos, con la falta de conciencia y, por el otro lado, con la pobreza. Le da un enfoque. Fíjate que antier fue, ayer, el Día Mundial de las Migraciones. Muy bien. Bueno, es un tema para abordar, ¿verdad? 60 millones de migrantes hay en el planeta en este momento. Es impresionante porque... lo mismo que yo decía, la ONU, que se preocupa de los niños en las guerras, bueno, con terminar con las guerras tiene. Y el tema de los migrantes es lo mismo. Ahora, el Papa le agrega una cuestión que, por supuesto, no está muy presente en el debate migratorio, que ya tiene bastante la ONU con ver cómo disfraza las consecuencias de la guerra, porque los migrantes son de la guerra. Dice que nada más de Siria salieron más de 10 millones de migrantes en los últimos 5 años. Uh-huh. Hay otros como 20 millones que salen de África, de las guerras que llaman guerras sectarias, que son guerras tribales, guerras que están incentivadas por la venta de armas. Señores, por favor, se vende armas a las tribus, se corrompe la base social política del África para quitarle las riquezas. Uno de los continentes más ricos del planeta, que vive sobre oro, sobre diamantes, sobre maderas preciosas, está en la máxima pobreza. ¿Qué tiene que ver esto con el Papa habla de las grandes riquezas en el mundo y la grande pobreza? Esa polarización, miremoslo desde la lógica del equilibrio, que es la lógica de la vida, y la suma le da 100, uh-huh, pero a una parte tiene 2 y otra parte tiene 98. Claro. Y ese desequilibrio del mundo se expresa en todo. La pobreza es el rostro de la brutalidad y racionalidad del desequilibrio del mundo. Bueno, yo no le voy a dar una clase, pero de eso se trata, y esto es lo trascendente de la encíclica papal, que llama la atención a poner fin al desequilibrio del mundo. Y por eso mismo dice que son necesarias todas las voces, Gustavo. Claro. Él no pretende que esta voz sea la única. Y tiene ese capítulo dedicado al diálogo. Todos los diálogos, todas las cosmovisiones. Llama también a los diálogos interreligiosos, pero también los que no lo son. Por eso digo, no se asuste, no se prejuicie con que es una carta teológica para decir esto no sirve para nada. Realmente, bueno, en buena hora, ¿verdad?, que tengamos un debate como este. Pero el otro tema que yo te decía en las migraciones es cómo el Papa incorpora al tema de migración las migraciones forzosas, y vamos a recordar África, vamos a recordar Sudán, vamos a recordar Somalia, vamos a recordar tantos y tantos pueblos que los vemos que migran por falta de agua. El agua potable en África escasea. Vemos siempre la foto con las mujeres y los niños acarreando bidones y bidones de agua. Yo conozco África, muchos países africanos, no todo África, países pobres del África, y las mujeres y los niños dedican el 80% del tiempo hábil diario a acarrear aguas durante kilómetros todos los días. Y eso no quiere decir que sea agua potable, Gustavo. A mí, yo me acuerdo impresionada cuando me dicen, esta agua está limpia, porque le ponen la mano y no es de color oscuro. Pero que tiene que ver con el tema de la educación que tanto apela. ¿Limpia? ¿Limpia porque está transparente? Las bacterias son invisibles, los virus son invisibles. Pero bueno, hasta ahí llega ese nivel. Conceptos que usa el Papa, que emplea para construir un camino de salida, porque lo construye. En este reclamo a esta globalización destructiva, que él señala claramente por la irrupción de las tecnologías y el predominio de lo financiero en el mundo, y usted le quiere decir más cosas, le quiere explicar que es del capitalismo, bueno, súmese, porque tiene razón, pero no le pida al Papa que lo diga. El Papa va a reclamar el mundo desde su óptica. Es verdad que es la lógica destructiva de la civilización del capital. Esta civilización que hace de los seres humanos objetos de consumo, que destruye para poder tener ganancias sin saber a dónde se la va a llevar o creyendo que se va a subir en una nave a Marte, es el desastre del capital. Es el desastre donde hemos llegado con el capitalismo. El Papa lo dice con sus palabras y a su modo. Hay una gran convergencia. ¿Cuál es el punto de convergencia, Gustavo? La defensa de la vida. Claro. ¿Usted está dispuesto a defender la vida y a luchar para eso? Súmese a esta gran cruzada, por primera vez, no ideológica para perseguir a nadie, sino para defender la vida de todos y todas en el planeta. Todos y todas, ¿qué quiere decir? También la naturaleza. Porque hay una relación directa entre la tala de árboles, la destrucción de los bosques, la fuga de los animales. ¿Usted cree que se van los animales? Los animales se van, pero esto tiene que ver con el quiebre del equilibrio en la biodiversidad. La biodiversidad no es un almanaque, no es una foto para su calendario, señora, señor. No, es la base de la vida. Cuando se destruyen los océanos con los vertidos, cuando usted se siente tranquilo porque Hiroshima le queda lejos y el derrame radioactivo cae en el océano, eso lleva su tiempo, porque como él lo dice, los que saben un poco de biología, todos sabemos que la acción-reacción no es inmediata, no es la física newtoniana. La desaparición de especies en la flora y fauna submarina afecta todo el equilibrio de los océanos. ¿Y usted cree que el agua del océano, como es salada, no le hace falta? Se equivocó. La mayor cantidad de oxígeno del planeta sale ¿de dónde? Del océano, no de los árboles, del océano, también de los árboles, pero de los océanos. El agua es fundamental para la vida. Está por ahí esa teoría de que venimos del delfín, ¿no? Uh-huh. Alguien dice que venimos de los monos. Hay que ver de dónde vienen los monos. Bueno, yo no sé. Entonces, lo dejo para que pensemos. Cada día nos destapan cada tapa de Pandora. El tema es que estamos interconectados. Vean que el Papa te habla de la concatenación universal. Eso lo leí yo en la ideología alemana cuando Marx hace la lectura materialista de Hegel. La concatenación universal. Sí, entendió bien. La idea de totalidad que está presente en el pensamiento de Marx, que no se puede identificar con marxismo, el pensamiento de Marx, que da cuenta de la interrelación universal, quiere decir, de todos los fenómenos de la Tierra, que el posmodernismo dijo que ya no existía, que ahora va lo micro, que después en política ya sabemos cómo se tradujo, en la acción focal, en esto, el otro, desarticulado y desmembrado de la sociedad. Bueno, ahora vuelve a salir, ya la física cuántica lo tiene clarísimo, ¿verdad? La teoría de la complejidad lo tiene claro. El aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un terremoto en China, en Taiwán. Usted no se da cuenta, pero es así. El Papa habla de la concatenación universal. Si usted lucha por la vida, tiene que luchar a favor de la naturaleza, a favor de los equilibrios, contra el consumismo. No es contra el consumo, pero contra el consumismo. Deje de deteriorar las energías fósiles. Deje de utilizar, digamos, porque se agotan. Busque alternativas, utilice transporte público, deje de andar cada uno en su auto, no presuma. Bueno, es toda una lógica para la vida. Y habla también, y vamos a ver a dónde me estoy acercando, habla también de esta visión integral que es la concatenación. habla de los bienes comunes. Los bienes comunes. El agua es un bien común para la humanidad. Los océanos son bienes comunes. La biodiversidad es un bien común. ¿No es así, Gustavo? No son patrimonio. No se puede privatizar. Entonces, ¿para qué? Para vivir en plenitud humana, que es el buen vivir. En la plenitud y el buen vivir son conceptos de los pueblos originarios. Fíjate tú, y eso lo hemos hablado, yo tengo textos escritos, los indígenas, con lo poco que han escrito, lo tienen escrito, ¿verdad? El buen vivir, la búsqueda de plenitud humana, el summa causae, el summa causae. Y yo le estaba leyendo una encíclica, no se equivocó, me escuchó bien. Esto es lo que el Vaticano, el Papa Francisco, está planteando junto con el diálogo, el llamado a todas para ver cómo salimos de esto, y tiene algunas propuestas que los invito a leer. Yo he subido eso en el Facebook, lo puedo volver a poner. Es la clave, buen vivir, bienes comunes, plenitud humana, la complementariedad, el respeto, nuestro reencuentro con la naturaleza, es la clave de los pueblos, es la clave de pensar un nuevo desarrollo para una nueva civilización. De la cosmovisión indígena de los pueblos originarios lo hemos tomado en reencuentro hoy con esta teología para la vida. ¿No es fantástico cómo se cruzan los caminos cuando se trata de pensar para la vida? Uh-huh. La invocación al diálogo del Padre, evidentemente él conoce este pensamiento indígena. Esta encíclica es una suerte de resumen de propuestas. Bueno, maravilloso. Realmente creo que tenemos los pueblos en esta encíclica un material para poder sumarlo a nuestras agendas de trabajo, uh-huh, e indudablemente una gran legitimidad para aquellos que luchan. Yo leyendo me acordaba de los mineros en Perú, ¿verdad? Luchando contra esta mina de oro que va a destruir, que ya les está destruyendo las aguas subterráneas, el cultivo, que expulsa a las poblaciones de los lugares y que se transforman en seres errantes que van a un planeta que tiene lo mismo en todos lados. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A qué precipicio vamos? Hay que sentarse a reflexionar, pero esta tarea va a ser de los pueblos, Gustavo, porque los de arriba, como él dice, se ocupan de enmascarar los problemas y de ocultar los síntomas. Nosotros no. Por eso leemos la encíclica aquí. El nuevo día ya gastó sus primeras 9:49. Te habla Pedro de Banfield. Mechito, señor. Bueno, soy Miguel de Esquina, provincia de Corrientes. Habla Juan de Neuquén. Hola, Rosario. Mi nombre es Gustavo, soy de Bolsón. Habla Silvia de La Plata. Hola, soy Luis de Río Grande. Soy Ruth desde Tucumán. Bien muestra. La radio pública tiene... ¡Argentinos! Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. En Río Cuarto, a los 4 años, Juan Tadeo Mira se enfrentó a un reto del padre diciendo: mamá es la que manda. Pero al ver el rostro serio del papá, se apuró a agregar: y vos también. Es un buen tipo, mi viejo. Feliz día a todos los papás. Antes de seguir, quiero aclarar que nunca puse este tema, a mi gusto el más lindo de Piero, porque de tan maravilloso está tan gastado que creí que yo misma lo había usado ya. Por suerte no era así, de modo que me doy el gusto de compartirlo para acompañar nuestro saludo de hoy a los padres. Y no solo a los padres, también a los hijos, que como nuestro colega y amigo Jorge Búsico, pueden expresar cosas como las siguientes. Agradecido de pasar este día con mi hijo, que me haya despertado con un te quiero mucho y que nos vayamos a almorzar como todos estos años a la vaca. Todo está bien, aunque extraña a mi padre. Es que eso también está bien. Soy tu silencio y tu tiempo. Maravilloso lo de Jorge Búsico. Realmente, qué honor que a uno lo extrañen cuando ya no está. Por eso qué bueno que podamos disfrutarnos cuando sí estamos. Y para eso también está bien que podamos hablar de los aspectos difíciles de ser padre, como hizo Jorge Grasta Ruela desde Neuquén, que nos contó una situación que tuvo a su sobrino Felipe, de 5 años, como protagonista. Jorge nos aclara que Ale, el papá, es muy cariñoso con Felipe, aunque a veces le habla en un tono coloquial y, digamos, un poco zafado. Uno de estos días, Ale estaba haciendo cosas y apareció Fede pidiendo jugar. El padre le contestó algo así como, ahora no rompas las... que estoy haciendo algo, después jugamos. Y el nenito contestó, ¿y para qué tienen un hijo si después no quieren jugar? Oh. Yo lo miro desde lejos. Jorge agrega, no es gracioso, diría mi sobrino. Cierto. Para el chico suele no ser gracioso lo que dice. Lo dice de verdad, no para causar gracia. Pero la escena es muy significativa. Como tantas, nos ayuda a comprendernos, a comprenderlos y a educarlos. Por un lado, porque los padres no podemos ni debemos solo jugar con los chicos. Ser padres es también trabajar, proveer, cuidar, poner límites, o sea, negarles ciertas cosas. Seguramente es lo que Jorge le explicó a continuación a Felipe, que no es que no quería jugar, sino que no podía en ese momento. Hoy, Día del Padre, por si algún otro papi está recibiendo un puchereo o está viviendo alguna contrariedad, vale la pena recordar el proverbio que dice, hace falta un pueblo para educar a un niño. En eso estamos. Él tiene los ojos buenos. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. 9:53. Hola, hola, soy Liliana Daunes, una de las brujas agitadoras. Les invito a ser parte de nuestro programa Esdrújulo en Clave Lúdica, que compartimos con Claudia Corol, Diana Tarnowski y Romina Rufato. Sonidos agitadóricos. El rincón violeta de la radio pública, un aquelarre de encuentros mágicos todos los domingos de 19 a 21 horas. Sonidos agitadóricos. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. A. La radio pública tiene países. Hola, soy Felipe Piña. Soy Roberto Martínez. Y los invitamos todos los domingos a las 14 a escuchar Historias de Nuestra Historia, un programa que recorre nuestro pasado desde una perspectiva cultural, literaria, histórica, recordando lo que nos pasó para que nos vuelva a pasar lo bueno y no nos vuelva a pasar lo malo. Los domingos a las 14, Historias de Nuestra Historia. Por la radio pública. 9:54. Hace ya 7 años que los domingos, a las 10, hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Hola, ¿qué tal, campana? Alberto Bellavista. Bueno, creo que a Cristina le queda chica muchas cosas. Yo creo que hay que pensar que las Naciones Unidas necesitan una secretaria general como ella. Que por el coraje, la calidad de sus ideas y la voluntad que arrastra a los pueblos. Nada más, gracias. Llueven sus lagrimitas que mojan como el rocío. Bueno, buenos días, Gustavo Campana y equipo, excelente. Habla Elena de Agronomía. Está comentando Gustavo ahora que ciertos sectores de la televisión, de la tarde, de Canal 13 o de otros, ¿no? Que no conocen a Zanini, que no habló nunca, porque esta gente pertenece a un ambiente y se informa con un sector que oculta tanto las verdades como todo el panorama, hablan solamente de una cosa, a otras personas. Me mojan Buenos días, Gustavo Campana. Feliz Día del Padre para todos, incluido usted, por supuesto. Me es un placer todos los domingos escucharlo y aprendo cada día más. Pero me encanta, dentro de todo lo que no me agrada Scioli, pero me gusta mucho Zanini. Así que Zanini Scioli, va a aprender mucho Scioli. Y los hegemónicos están que arden, porque son un desastre. Feliz día. Titi de Caballito. Hola, soy Elizabeth de Linés, para el programa de Gustavo Campana. Feliz día, si sos papá, Gustavo. Bueno, pero convengamos que Randazzo estuvo incentivando todo eso, que lo entronicen y que le digan que es el héroe, que está en contra de Cristina. La verdad, me da vergüenza ajena por Randazzo. La verdad me da vergüenza de su soberbia, hizo toda esta cosa. Gracias. Hace un ratito Isabel leía su mensaje de Ramón Bole, correntino él, hombre de radio, que decía que sus hijos lo saludaban cuando se conmemora los aniversarios de la muerte del general San Martín. Y esto, por supuesto, que no es casual, sobre todo teniendo en cuenta que se trata del aniversario de un coterráneo de Ramón Bole, pero tiene que ver con algo que se discutió muchas veces en la Argentina. Ahora, la verdad que es una discusión que está guardada en un cajón, pero el porqué de San Martín tiene que ver con esas legendarias máximas a su hija, escritas en 1825. Exacto. Y que inspiran a que, digamos, hacia adentro, che, cuando hablamos del Día del Padre, no tendríamos que estar hablando de San Martín. Uno, humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Dos, inspirar amor a la verdad y odio a la mentira. Tres, inspirar confianza y amistad uniendo el respeto. Cuatro, estimular la caridad a los pobres. Cinco, respeto sobre la propiedad ajena. Seis, acostumbrarse a guardar un secreto. Siete, inspirar sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Ocho, dulzura con los criados, con los pobres y con los viejos. Hablar poco y lo preciso. 10. Acostumbrarnos a estar formales en la mesa, decía San Martín. Importante. 11. Amor al aseo y desprecio al lujo. Y 12. Inspirar amor por la patria y por la libertad. Esto lo dejó el hombre por escrito. Por escrito. A su hija le escribió, su hija, ¿no? Y es un adelanto de la encíclica, fíjate los alcances. Sí, sí. Más sí, de sí. 200 años. Muy bien. Me gustaría terminar con un par de cosas que tienen que ver con lo que traen los suplementos económicos, pero básicamente con la contratapa del suplemento económico de Tiempo Argentino, radiografía de la gente de Mauricio para fundir la economía nacional, con la firma de Federico Bernal. La verdad es que te encontrás en la conformación del equipo económico de Mauricio con un posgrado de los 90. Miguel Kigel, Pablo Guidotti, Carlos Melconian, Daniel Marx, Miguel Ángel Broda, Pablo Rojo. Ahí, para arrancar, es la primera línea. Es un posgrado que te alcanza a Fiel, SEMA, exfuncionarios del menemismo, etcétera, etcétera, etcétera. Custodiados, como si fuera una especie de ángel que los sobrevuela, por Domingo Felipe Cavallo. De eso se trata. Y el suplemento económico de La Nación, fíjate vos cómo empiezan a acercarlo, o intentan hacerlo, a Daniel Scioli. Apuntes para 2016. ¿Qué enseñan los padres de la economía? ¿Y quiénes son los padres de economía? Bueno, Adam Smith, Prebisch, etcétera, etcétera, etcétera. Y trae en un recuadro que se titula ¿Quién diseñará el plan de Scioli? Bueno, algunas cositas que ya presagian endeudamiento externo y cosas por el estilo. Empiezan a moverse, pero ya dándonos a entender que la elección está absolutamente perdida. ¡Nos vamos! Son las 10 de la mañana en toda la República Argentina y es tiempo de noticias en la radio pública. Visión Nacional regresa el próximo domingo a las 8 de la mañana. Buena semana, Isabel. 7 días. Hasta el domingo. Tanto daño por error.